El Gritón. Hace mucho tiempo, en las montañas de Colombia, vivía una familia humilde formada por Luis, su hijo Pablo, y dos perros llamados Paco y Yaco. Vivían en una casa sencilla de paja. Pablo era un niño inquieto y a veces desobediente. Aunque la familia era pobre, Pablo quería cosas que no podían comprarle, y se frustraba cuando no las tenía. Un día, quiso comer pollo asado, pero no había dinero para comprarlo. Pablo se enojó mucho y discutió con su papá, quien intentó resolver la situación con paciencia. Sin embargo, la relación se fue tensando. En un momento de ira, el papá castigó a Pablo, y él, asustado, decidió salir corriendo de casa. En el camino, se encontró con un hombre misterioso que le advirtió que debía aprender a controlar su voz y sus emociones, porque de lo contrario vagaría sin rumbo por siempre. Pablo comenzó a recorrer un bosque extraño, lleno de árboles con hojas brillantes y ríos que parecían de petróleo. Allí, él se convirtió en el Gritón, un ser que debe caminar por el bosque maldito mientras aprende a dominar su carácter. Con el tiempo, conoció a la Llorona y juntos tuvieron un hijo llamado el Silbón. Pero su historia continúa, ya que todavía debe enfrentar desafíos para encontrar la paz y la armonía consigo mismo y con los demás. Autores: Carlos Bastidas, Hailey Montenegro. Centro Educativo Municipal Santa Teresita, sede Santa Teresita, grado sexto, año 2025.